Análisis. Información. Columna. Ahora sí recibimos a nuestra amiga Gabriela Taborda Varela, que está del otro lado para conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Estimada Gaby, ¿estás ahí? Buenos días. Hola, buenos días, Juan. Buenos días ahí a los oyentes. ¿Cómo están? Aquí de regreso, ya que el martes pasado, por situaciones personales, me tuve que ausentar. Y bueno, y en relación a esa ausencia del martes pasado es lo que vamos a tratar hoy en día en la columna, que tiene que ver con la salud, el derecho a la salud pública. ¿Cómo está tu hija Vicky, estimada Gaby? Bueno, Victoria, primero tengo que agradecer al Hospital Domingo Funes por la atención. Realmente Victoria tiene apros, pero siempre hemos elegido el hospital para que la atiendan, ya que las clínicas, dejan algunas cositas que desear. Y hoy en día, que es uno de los temas que vamos a tratar, el APROS hoy te está cobrando un coseguro importante. Victoria hoy no ha podido regresar a la escuela, ayer fue, pero hoy no, porque tenemos que seguir viendo que el tratamiento que se le inició no está dando resultados. Así que acá se suman varias cosas. Se suma, discúlpame si me tomo un segundito para hablar de este tema. Sí, adelante. Se suma su discapacidad, su síndrome, ¿sí? Síndrome de Red, con el agua que consumimos, que no es apta, que no es buena, ya sea el agua por la canilla o el agua envasada. Todo esto va afectando el organismo, y más en una persona con características como tiene Victoria. A todo esto le sumamos el estrés que vive a raíz del ruido, de las detonaciones. El día de ayer, por ejemplo, hubo una detonación que en un momento creí que se rompían los vidrios de mi casa. Entonces, todo esto va afectando al organismo. Victoria, a los 4 años, se le despertó el síndrome que ella tiene. Nació con este síndrome de Red, pero a los 4 años empezó a tener sus primeros síntomas. Y desde ese momento está tratada, está estimulada, va a un centro de día que la atienden muy, muy bien. Y hoy tenemos que padecer estas consecuencias que está dejando el ecocidio, que está dejando el mal llamado progreso en el aire, en el agua, y que afecta de sobremanera a las personas con discapacidad. Así que bueno, yo tendría que decir que vi que está bien, pero no está bien, porque si mi hija cada una semana la tengo que internar o cada una semana tengo que iniciar un nuevo tratamiento, porque no está bien. Así que por ese caminito estamos hoy transitando, o estoy transitando junto a mis otros hijos y Victoria. Bien, bueno. Sí, es la realidad que también hemos escuchado para el caso de Fran en Cosquín. Y bueno, y todas quienes están hoy, además de los padecimientos cotidianos, sufriendo convivir con una obra de esa magnitud, con un estudio de impacto ambiental deficiente que no contemplaba a las personas con discapacidad. Exactamente. No nos olvidemos que fuimos varias personas que en la audiencia virtual, en la audiencia pública virtual, hablamos de lo que podía llegar a suceder. Yo expuse la situación personal y expuse el temor que tenía frente, sin saber, por supuesto, pero uno tiene un cierto sentido común y me imaginaba que estas cosas iban a suceder, porque el solo hecho que contaminen el agua ya es una consecuencia importante, significativa, que afecta al organismo. Porque yo estoy hablando de mi hija, pero de mi hija con discapacidad, pero también tengo que hablar de las consecuencias que me le deja a mi otra hija que no tiene discapacidad, a mi otro hijo que no tiene discapacidad, a mí, porque a veces pasamos noches sin poder dormir, por ejemplo, por el ruido. Entonces, esto está afectando a la comunidad en general. Pero sí, las personas con discapacidad, así como Fran, el hijo de Solange, lo sufren mucho más. Aparte porque no tienen forma de manifestarlo a través de la palabra, en el caso de Victoria, que no habla, que no tiene un lenguaje verbal, lo manifiestan a través del cuerpo. Y esa manifestación es cuando el cuerpo llega al límite de la tolerancia, cuando el cuerpo ya dice hasta acá llego, entonces hay una convulsión, entonces hay la obstrucción intestinal, que es la que está padeciendo Victoria, y bueno, todas consecuencias de un estrés. Y hace unos días Julieta hablaba sobre, y una de las preguntas que le hacíamos era esto sobre el estrés postraumático, y bueno, sí, yo creo que aparte no es la primera experiencia que tenemos sobre lo que es el impacto ambiental, entonces venimos como ya construyendo esa forma de vida, ¿no? De vivir frente a, como si estuviésemos en una guerra todo el tiempo, detonaciones, ruidos de máquinas, ruidos de que te están cortando los árboles alrededor de tu casa, y bueno, todo eso afecta. Y entonces, por eso, desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, a través de la Comisión de Salud, entro a la columna, decimos que la salud está en coma. Hablando con las compañeras y compañeros de la Comisión de Salud, cuentan que hacen público la preocupación por la información que se viene difundiendo en estas últimas semanas, tanto a nivel provincial y nacional, dentro de las prestaciones de salud pública o privada. Sostienen que modificar el sistema de salud pública impactará negativamente en la salud de la población, que pretenden instaurar un seguro médico de salud a todos los habitantes para su cobertura, generaría una cuota prima de difícil acceso para personas en vulnerabilidad socioeconómica. Lo que yo contaba hace un ratito, voy al Hospital Funes porque a la Vicky la atendieron siempre muy bien, pero aparte que hoy no tengo los medios económicos para sostener el coseguro que te cobra APROS. Las empresas de salud brindan servicios, pero su principal objetivo es generar ganancias, nos decían. Son un sistema de salud administrativo responsablemente administrado por el Estado, garantiza el derecho a la salud de los y las ciudadanas. A todo esto se suma una tendencia de profesionales de la medicina que abandonan las cartillas de prestación básica para dedicarse a otras especialidades más rentables, con los riesgos que eso presenta. Ya no hay, o se van a empresas privadas, a clínicas privadas, en donde pueden cobrar una consulta, y la gente con cierta vulnerabilidad económica no puede llegar a esos lugares. También la Comisión de Salud de la Mesa de Derechos Humanos denuncian que la salud mental en la provincia es acuciante. A pesar de que se recomendó a través de un fallo judicial para que el Ministerio de Salud Provincial tome medidas al respecto, todavía no se conforma el órgano revisor de salud mental en Córdoba, como establece el artículo 38 de la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada hace 13 años. La ley provincial 9.848 no se cumple en su totalidad. La falta de dispositivos como casas de convivencia, hospitales de día, etcétera, provocan un desborde en las instituciones. Entre otras cosas, denuncian que no se adecúan servicios a los lugares de prestación polivalentes, dejando al usuario de salud mental a la deriva. Bueno, la Comisión de Salud exige también el reconocimiento real de las prestaciones a personas en situación de discapacidad, como obligan las leyes provinciales, nacionales e internacionales, y la no vulneración de sus derechos. Particularmente, el Seguro de Salud Provincial APROS retrasa las prestaciones, abona aranceles indignos y a los 3 meses de la prestación, que en tiempos inflacionarios como vivimos, queda tan licuado lo que perciben que directamente los profesionales de salud mental no toman esas prestaciones, quedando 600.000 afiliados cautivos sin cobertura. La comisión, bueno, yo tengo una compañera que es trabajadora social y justamente trabaja en la Comisión de Discapacidad y nos contaba justamente esto, ¿no? De que a ella, por ejemplo, este año no le pagaron, APROS no le pagó. Entonces tiene que ver de buscar, de trabajar de otra cosa también. Y cuando cobran lo que les están debiendo, como dije recién, no les alcanza para absolutamente nada. Entonces deciden dedicarse a otra cosa. La Comisión de Salud de la Mesa de Derechos Humanos citan al primer ministro de Salud de Argentina, el doctor Ramón Carrillo, cuyo ministerio nace porque un día se preguntó, ¿cómo puede existir un ministerio para las vacas? Y no hay para las personas, decía. Hay que pensar en el enfermo como un hombre o mujer que trabaja, como un padre o madre de familia, donde distintas condiciones y circunstancias de vida pueden influir en su salud, mucho más que la glucosa alta en la sangre. Bueno, llegando hasta acá, tuvimos una charla la semana pasada, que el 21 de septiembre fue el Día de la Sanidad, con Claudia Ortega, enfermera en el Hospital de Villa Dolores, y me gustaría que pudiéramos compartir el audio y ella nos cuenta y nos explica la situación hospitalaria y de la salud pública en la provincia. Buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Claudia Ortega, soy enfermera del Servicio de Salud Mental del Hospital Villa Dolores. Feliz Día de la Sanidad para todos. Comentar un poquito la situación de nuestro hospital y también de los hospitales de Córdoba, que en su mayoría creo que estamos pasando por lo mismo. Hace varios años que venimos reclamando la faltante de gente en todos los servicios de ambas leyes, de la ley 7233 y la 7625. Hoy día hay compañeros que están trabajando con varias guardias para poder cubrir y brindar un servicio a la comunidad. El tema del salario también es una lucha permanente, el tema de los insumos. A todo esto, este año se agrega algo que es muy preocupante, el tema de los comentarios de un sector político de colocar coseguros y modificar el sistema de salud público gratuito y de calidad que hemos tenido siempre y que hemos sido ejemplo. Eso es algo que hoy día nos está preocupando mucho a los trabajadores. Ya estamos viendo algunos sectores privatizados. Entendemos de que la privatización nos lleva a tener una mirada en la salud, que es un derecho, y que la vean como si fuera un negocio. Esto es algo que preocupa mucho. Ya tenemos coseguros en nuestra provincia, el APROS, de la cual también tenemos varias quejas, varias dificultades. Hay zonas donde la gente está pagando hoy día coseguros más elevados de los que estipula realmente esta institución, que es el APRO. Entonces eso preocupa muchísimo. Nosotros seguimos pidiendo y bregando por una salud pública gratuita y de calidad, y esperemos que sigamos con este sistema. Ahí la escuchábamos a Claudia, enfermera en el Hospital de Villa Dolores. Hablaba sobre esto de que venimos diciendo hace un ratito, sobre que se está convirtiendo en algo tan comercial la salud. Y no nos olvidemos que en Punilla, justamente en la zona de Viale Macé, Santa María, Cosquín, está la construcción de esta autovía ilegal, en donde se ha aportado millones y millones y millones de dólares en una ruta para la exportación de los recursos naturales, de los bienes comunes de nuestro país, y se está dejando afuera la atención de los hospitales. Yo sigo diciendo que tener un hospital como el Hospital Domingo Funes es un gran privilegio y es un gran lujo para los habitantes de Punilla. Tengo que decir que los insumos son realmente preocupantes, los faltantes de insumos en el hospital. Había máquinas que eran necesarias para algún tratamiento de mi hija que no estaban, y no solamente por mi hija, sino por los que estaban ahí internados. Ahora, las enfermeras y los médicos se desvivían por una muy buena atención. Así que me saco el sombrero y digo muchísimas gracias. Consideramos a la salud como algo integral, donde la violencia, la alimentación y vivienda deficiente, las exigencias sociales de éxito, juventud y belleza permanente, la falta de condiciones dignas de trabajo, influyen alarmantemente en la salud de la población. Juan, muchísimas gracias y espero que esto resuene en los ciudadanos, en las ciudadanas, en quienes nos están escuchando, porque la salud es un bien de todas y todos y tenemos que defenderla. Así muchísimas será, muchas gracias. Gracias. Y buen martes para todos. Gracias a vos, Gaby. Escuchamos gracias a Gabriela Taborda Varela.